viernes 24 de julio, para estudiar y meditar. El libro de Jonás es muy importante para entender la base bíblica de la misión, porque trata sobre el mandato de Dios a su pueblo con respecto a los gentiles, y así sirve como paso preparatorio para el mandato misionero del Nuevo Testamento. Pero también es importante para captar una vislumbre de la profunda resistencia que encuentra este mandato en el mismo siervo que Yahvé ha elegido para realizar su obra mundial. J. Berkulil. Preguntas para dialogar. 1. En la historia de Nínive hay una lección que debes estudiar cuidadosamente. Debes conocer tu deber hacia los demás seres humanos que son ignorantes, están corrompidos y necesitan ayuda. De Sutter Work, página 80. ¿Cuál es nuestro deber hacia esos seres humanos? 2. Asiria era uno de los superpoderes que dominaron el antiguo Oriente Medio entre 885 a.C. y 625 a.C. aproximadamente. Israel y Judá sufrieron repetidamente bajo su cruel dominio. El rey Jehú de Israel fue obligado a pagar tributo al gobernante asirio dominante, Salmanasar III. Israel finalmente cayó ante las fuerzas asirias alrededor del año 722 a.C. No es extraño que Jonás fuera renuente a ir a Nínive, una de las cuatro principales ciudades asirias y centro de la adoración de Ishtar, diosa del amor y de la guerra. Dios lo había llamado para visitar el corazón mismo del territorio enemigo a fin de llamar a los asirios guerreros al arrepentimiento. ¿Qué lecciones hay aquí para nosotros con respecto a las misiones? 3. ¿De qué forma puede la Iglesia remanente evitar el suponer que los consejos y las bendiciones de Dios en áreas tales como el sábado, la salud y la educación se les han dado para su propio beneficio en vez de para el beneficio de las naciones? Escucha Apocalipsis capítulo 3, versos 17 y 18. 4. ¿De qué modo los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 12, reflejan el mensaje que Jonás tenía para los ninivitas? 5. Algunas personas rechazan automáticamente la historia de Jonás, especialmente la parte donde está en el vientre del pez. ¿Qué presuposiciones tienen por las cuales la rechazan de inmediato? ¿Qué presuposiciones necesitas tener para creer en esa historia? Nuestraesperanza.cl